No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 20 de esta octava temporada y el programa 202 de nuestra historia, desde que nos iniciamos en esto de la radio. Bien, un saludo para toda la gente nueva que ya nos estáis escuchando desde primerísima hora, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, si es domingo, desde Templaria Radio, si es viernes, y si no, desde nuestros podcasts habituales, ya sabéis, Mixcloud, Spotify y iVoox. Sí, y he dicho Templaria, ¿por qué? Porque hoy os anuncio, ya hemos sonado, este va a ser el tercer programa que suena en Templaria, pero deciros que estamos, vuelvo a repetir el nombre, Templaria Radio de Uruguay, y que nuestro programa va a sonar allí todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de allí, hora uruguaya, y a las 9 de la noche, hora española. Así que tenéis muchas más oportunidades para poder pues escucharnos, ya sabéis, más fácil no lo podemos poner. Además, vengo hoy con una pequeña novedad en cuanto al formato del programa. Voy a probar a hacerlo de forma distinta para que yo tenga que intervenir menos y para que podáis disfrutar más de la música, ¿no? Porque si así puedo meter alguna banda más en cada programa, pues yo contenta que me quedo. Así que, ¿cómo va a ser este nuevo formato? Bueno, pues en lugar de sonar una canción e intervenir, pues voy a presentar dos canciones de golpe. Voy a poner las dos canciones, o tres canciones, depende de cómo me venga, y os las pongo seguidas, y así pues tenéis más ratito de música y podéis disfrutarlo pues muchísimo mejor. Ya me dejaréis vuestro feedback en las redes sociales, ¿vale? Me podéis dejar por allí lo que queráis. Bien, voy a empezar hoy con dos bandas, lógicamente, lógico, si es música de rock y metal, pues son dos bandas. La primera que vais a escuchar va a ser Elisabeth, no sé si lo pronuncio bien porque si no me equivoco es una banda vasca y su nombre creo que también tiene su origen allí. Y es que a mediados de abril pues estrenaban un videoclip de su tema Kingdom Liola, un tema que ya habían lanzado anteriormente pero que han querido volver a reinterpretar, y el cual, pues como digo, han grabado un videoclip homenajeando a la película Nosferatu, que este 2022 cumple 100 años. Así que creo que merece mucho la pena que vayáis a ver este videoclip, que lo tenéis disponible en el canal de la banda. Como digo, el tema es Kingdom Liola, espero pronunciarlo bien, por favor, y que lo podáis encontrar. Y ellos van a ser Elisabels, los que van a ir primero. Y en segundo lugar vais a escuchar a la banda murciana Último Eco. Y es que también a mediados de abril presentaban su nuevo single en forma de videoclip de su tema La Guadaña. Y se puede ver en YouTube. Ya sabéis, Último Eco, La Guadaña. También lo tenéis en YouTube. Es importante que vayáis a los canales de las bandas, a los vídeos, a dejarles vuestro apoyo, ya sea compartiendo, dando like, dejando un comentario, lo que queráis, pero es súper, súper importante. Para vosotros es gratuito y a las bandas se les ayuda muchísimo. Así que nada, os dejo con Elisabeths y os dejo también con Último Eco. Oh. Y continuamos en el programa de hoy, en este maravilloso domingo, día 15 de mayo. No veas cómo pasa el tiempo, ya estamos en mayo de este 2022. Es terrible, y además hace una calor. Ya pronto me veo haciendo vacaciones de la radio, porque ya sabéis lo que pasa con el calor, que no hay quien pare en ningún sitio. Bien, voy al grano. Vamos con la banda Dunkelmine, o Dunkelmine, banda que también a mediados de abril, que no sé hablar, publicaban su nuevo single Achilles, perteneciente a lo que será su próximo trabajo discográfico, Immortals. Y ahora os voy a leer un poquito por encima lo que tienen pensado hacer. Os leo. Los personajes inmortales de la literatura y el cine, esos son los protagonistas del universo Immortals. Y single al single os vamos desvelando a cada uno de los protagonistas de nuestros temas. Es el turno de uno de los inmortales más clásicos y la epopeya que fue su vida, Aquiles. Y no voy a leer más porque quiero que vayáis a ver el vídeo y que os enteréis de qué va todo esto que os acabo de leer, que tan solo es una pequeñísima parte. Así que por favor, buscarlos en redes sociales y allí, ya sabéis, le dan like, leéis y os enteráis un poquito de todo. Así que nada, os dejo con Dunkelmine y su tema Achilles. Espero que sea Achilles y no sea Aquiles, no se pronuncia Aquiles. Lo que pasa es que se escribe Achilles y a lo mejor yo lo estoy pronunciando mal. Si es así, os pido perdón. Pero se escribe Achilles, ¿vale? Os dejo con Dunkelmine. just to think of his eyes will heal his soul with sorrow. It's glad to him now they never met again. Maybe in some other realm the rest for years to follow. The fault lies so proudly by the door. Después de escuchar a Dunkelmann con este pedazo de tema, voy a dejaros de nuevo con dos temas seguidos. Primero vais a escuchar a Blood Hunter, banda que para el día 20 de abril estrenaba el videoclip del tema de Forsaken Idol, segundo adelanto de su álbum No Ledge Was the Price, espero haberlo pronunciado bien, si no, pues ya sabéis, que verá la luz el 27 de mayo, es decir, faltan muy, muy poquitos días. Este single lo tenéis disponible, como siempre digo, en YouTube, en este caso con discográfica, así que tenéis que buscarlo con el nombre porque no está en lo que es el canal de la banda, sino en el canal de Maldito Records. Uy, que se me cuela sonido. Maldito Records, está en el canal de Maldito Records. Como digo, el videoclip o el tema se llama The Forsaken Idol Official Video, ¿vale? Lo tenéis, como digo, en el canal de Maldito Records de YouTube. Y ya sabéis, el próximo 27 de mayo, nuevo disco de Blood Hunter. Y la siguiente banda que vais a escuchar son Gorja, banda que nos llega desde Gerona, una banda que hace metal rap o lo que se conoce un poco como nu metal, ¿no? Que es la mezcla de estilos. Cantado en castellano, por cierto, así como dato. Y también han lanzado su single Presentación, es una banda que está empezando, que se está dando ahora a conocer. Y este single lleva como título Cuando cae la luz, que como digo es el siguiente tema que vais a escuchar. Está disponible en forma de videoclip, o sea, lo han presentado en forma de videoclip, ya sabéis, en YouTube, los buscáis y también los buscáis en redes sociales, y si os gusta lo que hacen, pues les seguís por allí y les dais todo vuestro apoyo de forma gratuita, fácil y muy beneficiosa para ellos y para cualquier banda. Así que nada, os dejo primero con Blood Hunter y después con Gorja. resolver, hay que volver a ser para renacer, hay que destapar para poder ver más, hay que deshacerlo para volver a volver a hacer. Hay tanto por saber que ya no sé por dónde mirar, hay de todo pero hay poco que sea de verdad. Hay gente que habla y habla y falla, y gente que acierta más cuando calla. Hablo con sinceridad. Vamos ahora hasta Valencia, porque vamos a escuchar a la banda 4-0, que también presentan un segundo adelanto de lo que será su tercer disco en estudio, y este tema que nos presentan se llama Ángel de Papel. Es un tema que tiene una letra muy reivindicativa sobre el maltrato físico y psicológico que sufren las mujeres. Este tema, así como dato, como curiosidad, figura como cara B en el vinilo single que el grupo ya editó el año pasado a través de Records, pero estará disponible en este próximo trabajo. Así que nada, tenéis el tema disponible en el canal de YouTube de la banda en forma de lyric video. También podéis ir allí a verlo, escucharlo y darles apoyo. Y si os gusta, pues ya sabéis, seguirles en redes sociales y demás. Os dejo con 4-0 y el tema Ángel de Papel. No tengo fuerza.

si tienes una banda y quieres participar, solamente tienes que enviarnos un correo a info@asaltomataradiorock.com poniendo el asunto bandas asociadas y te informaremos. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Ya nos queda muy poquito programa, tan solo tres bandas más por poneros. Me quedan solo tres bandas y las dos primeras, porque de nuevo voy a poneros dos bandas seguidas, van a ser Tierra Santa y Megara. Los primeros, Tierra Santa, lanzaban hace tan solo unos días el single Pecado de Ángel en forma de videoclip, un adelanto de lo que será su próximo álbum que llevará como título Destino y que verá la luz el 10 de junio de este año. La verdad es que yo ya tengo ganas de escuchar algo nuevo de ellos porque hace mucho que no se les oía, que no se les veía. Así que ahí estoy expectante. Y el siguiente tema que vais a escuchar va a ser el nuevo single en forma de lyric video, lo han presentado, de Megara. El tema lleva como título Estanque de Tormentas y es el segundo single del segundo capítulo de Truco o Trato. Así que nada, también lo tenéis disponible en YouTube en forma de lyric video, si no me equivoco, diría que sí, que es lyric video. Así que ya sabéis, tanto Tierra Santa como Megara podéis ir a darles el apoyo gratuito que siempre os digo a través de YouTube en este caso y si queréis pues de sus principales plataformas digitales y redes sociales, evidentemente. Así que nada, os dejo con ellos. Las tinieblas tu cruz. Vamos ya con la última banda de la tarde. Ellos son Corada, banda de rock que nos hacían llegar su single debut. Es una banda que nos llega desde Cataluña y está disponible ya en las principales plataformas digitales y también en YouTube en forma de videoclip. El tema se llama Lo que íbamos a hacer. Lo podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Es fácil, Corada. Es muy fácil de localizaros para una de las pocas bandas que son fáciles de pronunciar. Y nada, como digo, se presentan con esta canción. Es una banda que se forma a finales de 2021, así que es una banda muy, muy jovencita. Y nada. En este primer single han colaborado José Niño Bruno a la batería. Es el batería de Fito y Fitifaldis, Andrés Calamaro, etc. E Íñigo Goldar Acena al bajo, que ha trabajado con Manolo García, Revolver, etc. Así que nada, os dejo con Corada para que los descubráis, porque ya os digo, esta sí que es una banda emergente, como proyecto, quiero decir, ¿no? Porque ambos músicos que la han formado pues ya tienen su trayectoria, ¿no? Pero como proyecto es bastante nuevo, finales de 2021, así que aquí tenemos hoy la banda emergente, que es Corada. Os dejo con ellos y en cuanto acabe paso a despedirme de todos vosotros. Ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que he hecho hoy para vosotros, de toda la cantidad de música que nos lleva, que nos llega, perdón, que ya no sé hablar. Y deciros que todo lo que nos sale en el programa lo solemos publicar en nuestra web www.emetalspain.com y también en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar como @elmetalenespana en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, así como en YouTube. También tenéis nuestro enlace Linktree en nuestros perfiles, porque allí tenéis un botón para ir a cada uno de estos sitios, el que más os interese. Así que nada más, nos escuchamos el próximo domingo o el viernes ahora se me ha olvidado el nombre de la radio, o sea, Templaria, perdón, que no me venía, Templaria Radio Rock, ¿vale? Los podéis buscar también en redes sociales, aparte de nosotros tienen programas muy chulos en su emisión. Así que, lo dicho, nos escuchamos el próximo domingo o el próximo viernes, y si no, en nuestro podcast. Y nos vemos en las redes sociales y en los conciertos. ¡Mucho metal, gente!